día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre, como es habitual, compartiendo contigo este tiempo de radio, este tiempo de música y disfrutando de todo lo que nos está llegando, que no es poco, música fantástica, como irás apreciando. Y hoy tenemos, pues también, prácticamente como los programas anteriores, 50-50, mitad de estreno, mitad del recuerdo. Pero en cualquier caso, música que suena de maravilla y que está muy bien, muy bien. Normalmente cuando preparo el programa, que tengo que preparar pues las biografías, a ver pues de dónde es un músico, con quién ha tocado, etcétera, todo lo que te voy comentando a lo largo del espacio, pues escucho de fondo todo el programa, lo escucho un par de veces o tres. Voy cambiando de orden una canción, otra. Incluso digo, pues mira, aquí pegaría esta otra, entonces la voy cambiando. Pero bueno, que la escucha es espectacular, al menos a mí me lo parece, y deseo y espero también que a ti te ocurra lo mismo escuchándolo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder ni un instante ya, comenzamos. Bienvenido. Esto es Confusión, hoy de estreno con el saxofonista Gerald Albright y su nuevo disco, una pasada, que se llama G-Stream. Suena así de bien. We'll be right back. Estreno para este 2020 del nuevo disco G-Stream del saxofonista californiano Gerald Allwright. Se dio a conocer ya a mediados de los 80, acompañando en sus giras a gente como Anita Baker, Ray Parker Jr., Temptation, Olivia Newton-John, después fue Alphonse Mawson, y ha estado trabajando con Jeff Lorber, Tina Mary, Quincy Jones, Whitney Houston, Phil Connelly. Bueno, de una, la lista es prácticamente interminable. Un pedazo de saxofonista. Gerald Allwright, disco del 2020, para que veas que se sigue haciendo muy buena música. A pesar de lo que digan algunos, pues yo creo que cada vez se hace mejor música. Hay mejores equipos, mucha más gente que tiene acceso a materiales de última generación con poco presupuesto, y eso se va notando. Seguimos, esto tiene unos añitos, es del teclista Elliot Slaughter, de su álbum Reinvent Men. Este tema es una delicia. Elliot Slaughter. Que fue ayer cuando me llegó este disco y son ya 13 años. Elliot Slaughter, The Reinvent Men. Estamos escuchando el tema que le da título y recuerdo que cuando llegó a mis manos digo, pero ¿qué es esto? ¡Qué bien suena! una delicia. Un teclista fantástico, Elliot Slaughter. Nosotros seguimos, prácticamente acabamos de empezar y lógicamente nos queda muchísimo programa todavía por delante. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Del año 2002, Peggy Blue, solista, vocalista norteamericana, y ese álbum Living on a Love, lo que escuchas no puedo esperar, lo repite mucho en el estribillo, o sea que podíamos deducir que era el título del tema. Peggy Blue, pedazo de vocalista, un bozarrón que destaca entre todo el pedazo de producción de músicos que hay detrás. Pues seguimos, que esto no acaba más que empezar. Jesse Adams Jr. con Sandra Adams. Esto suena de lujo. Y también aquí G-Sound, y es el título genérico del disco que presenta el saxofonista Jesse Adams Jr. y Sandra Adams es su mujer, es la vocalista que escuchas. Billion for Yala, lo que estamos escuchando, una delicia de álbum que seguiremos proponiéndote seguro aquí en Confusión. Uno de estos últimos programas te pusimos un temazo, mixtura fina del bajista de Chick Corea. Bueno, decir bajista de Chick Corea es que hace ya mucho tiempo que lo era. Ahora ya tiene una carrera prestigiosísima en solitario, John Patitucci. Pues ahora te vamos a presentar algo que hizo el bajista, el batería de esa banda, del trío acústico de Chick Corea. Chick Corea, John Patitucci al bajo. Y el batería era Dave Wecker, que lo hace así de bien. Una pasada. Su álbum Heads Up y el título que le, el tema que le daba título. Fíjate qué pasada cómo suena este tema. We'll be right back. 28 años tiene este tema, el álbum Heads Up del batería Dave Weckl norteamericano, una delicia. Y como te dije antes, es el batería habitual, o lo era, del trío acústico de Chicorea. El tercer integrante, ya lo pusimos el otro día, John Patitucci, pedazo de contrabajista y bajista. Heads Up es el tema que le da título a este álbum, ya te digo, se publicó en el año 1992, casi nada. Dave Weckl, pedazo de batería. Seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. The one thing that will always be needing, so don't worry Cambio de última hora, iba ya a proponerte, lo tenía en la lista, un tema del nuevo álbum de GD73, esta banda británica genial. Este álbum se llama Neon, el del 2020, pero como metí la carpeta de otro disco, de uno anterior, Make Your Move, pues nada, se mezclan los temas, que bien suena esto, y era el quité el de 2020 y metí este. Disco Neon ya lo escucharemos, no te preocupes. Esto es Creer en el Amor, Believe in Love, con el vocalista Frasier. Y GD73 es de la troupe de Joy Negros, Old Persona, pues toda esta gente que están reavivando el soul, new soul, new funk. Música muy bien hecha, con unos arreglos espectaculares. Pues seguimos, y de Londres pues nos vamos a Gran Canaria, una banda excepcional que se presentaba con este disco, Artenara. Thank you. la guitarra que suena o lo que tú crees que es una guitarra es un instrumento típico canario, se llama timple, que es una guitarra chiquitita. Para que nos hagamos una idea, los puristas me dirán, ¿pero qué estás diciendo? Pues para que más o menos se ubique una persona que no es canaria y que no sabe lo que es un timple. Pues imagínate una guitarrita chiquitita, aunque hay mucha diferencia, pues eso sería un timple, que es lo que suena. Artenara lanzó este disco homónimo en el año 98, suena de maravilla, y este tema es uno de los que más me gustan, el título Perinqué. Y para los que no iban en Canarias, te explico lo que es un perinqué: es como una salamandra chiquitita, pues eso, un perinqué. Una delicia esta música, hecha en Canarias, en donde vivo, en Gran Canaria, una tierra que si no la conoces, te enamora. Pues seguimos con Fusión, radioesperantia.com, y seguimos con más cositas. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. De teclista que tenemos, Bobby Lyle, lleva un montón de tiempo con nosotros. Este es su álbum del 2006, Hanson, y lo que escuchas, Best of My Love. Y tal como te dije, en este programa, pues como casi todos, pues tenemos mitad de estreno y mitad ya del recuerdo. Desde Italia, Mario Biondi, de la troupe de... Now let me take you to paradise. Es el New Soul también italiano, Papik, etc. Nos llega este tema, so Paradise. Mario Biondi. Feel so right. Lady, lay down and let me take you for a ride. Be the best ride of your life. Feel my fingers touch your thighs. I love it when I hear your sigh. And let me know you feel alright, lady. Feels like I'm in paradise. Just one kiss on your sweet lips, my natural rise. I can't wait to come inside. But before I get to come inside, I wanna taste your love tonight. Relax, baby, trust me, I won't bite. Heaven's right here in your eyes, it's paradise, baby. Gone so deep, baby, you got me hypnotized, baby. Let me take you to a place of ecstasy, baby. Paradise, making love to you is all I need to do, baby. Paradise, let me show you all the things I do to please you, baby. Paradise, feel the envy, baby, she can steal with me, baby. Scream, oh my, it feels so good, baby, you're mine. Pues estreno del año 2020, es lo que nos propone Mario Biondi, un pedazo de vocalista. Cuando sea mayor quiero tener la voz de Mario Biondi. Ha estado colaborando con un montón de músicos de medio mundo. Y es de la troupe de Papi, Franco Lovecchio, Ernest Krulin, toda esa gente que desde Roma hace una música impresionante. Pues seguimos, nos vamos ya porque 44, pues mira, cada vez se acerca más la despedida. Alex Buñón, Soul Purpose, Around 12 past 15 a.m. teclista Alex Buñón de Montreux en Suiza, que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, y un pedazo de álbum Soul Purpose Around 12:15 a.m. pasadas alrededor de las 12 y cuarto de la madrugada, después de las 12. Y nos vemos con un jinguelito y ya pues el tema que nos ayudará a decirte hasta la próxima, porque aquí el adiós definitivo, pues de momento todavía no llega. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Yeah. El año 87 y esa banda fantástica británica ABC lanzaban este Alphabet City con temazos como este: The Night You Murder Love, la noche que asesinaste el amor. Y este tema quiero dedicárselo a un amigo que me ha recuperado en Facebook, José Perdomo. Me dijo: ¿Tú eres el Franco Tasolera de Confusión de Radio Cadena? Le digo: sí, el mismo. Y me dijo algo que me llegó al alma. Dice: la de discos de vinilo que me he comprado gracias a ti. Y uno de esos discos de vinilo es este, que lo debe tener como oro en paño el amigo José Perdomo. José, felicidades por tus buenos gustos musicales. Y un saludo desde aquí. Pues nos vamos, que ha sido un verdadero placer. Lo he pasado de miedo disfrutando contigo con toda esta música. Y por eso pues ya estamos preparando el siguiente programa. Este lo puedes escuchar en la programación de radioesperantia.com. Si entras allí ya tienes ahí los streamings, los players, el podcast, etcétera, etcétera. Como quieras lo puedes escuchar y además cuando quieras. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, disfrutando una vez más junto a ti, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Y hasta la próxima, nada, a disfrutar de la vida. and pain, like sunshine and rain. Like sun.